anticipadamente reserven su espacio. Como la capacidad es limitada, es un espacio muy íntimo, pueden reservar al teléfono 11-596-23-405. Es un WhatsApp. Los espero entonces sábado 2 de diciembre a las 21 horas y como siempre el agradecimiento a Diego y Dani, al programa Me Asomo, por difundir estos eventos. Creció. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vida. Esta llamada es para todos los que quieran sumarse al complejo ético El Zapato, donde la inclusión es la propuesta. La generación de trabajo inclusivo y el disfrute también inclusivo y sustentable. Complejo Ético El Zapato, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Búscanos en nuestras redes. Bienvenidos sean todos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, y les voy a leer un comunicado de la Fundación Unidos por la Inclusión Social. Se informa que la Fundación Unidos por la Inclusión Social, UPIS, convoca a personas con discapacidad para realizar diferentes labores en el nuevo complejo ético El Zapato. UPIS tiene como prioridad fomentar nuevas oportunidades que garantice un empleo digno, así lograr una inclusión plena en la sociedad, independientemente de la existencia de algún grado de discapacidad. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, ambos sexos. Los puestos a ocupar son de diferentes índoles. Se recibirán currículum vitae hasta el día jueves 30 de noviembre. Comunicarse al 3541-212409. 3541-212409. O al email complejoelzapato@gmail.com. Y bueno, justamente estamos con Lucía de la Fundación UPIS. Buenas tardes, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenida como siempre. Y acá también vinimos con un guardaespaldas, ¿no? Muy buenas tardes a todos. ¿Escuchaste bien? A ver, habla. Buenas tardes a todos. Me parece que no sale. ¿Vos lo escuchaste? No. Bueno, a ver, otra vez. Muy buenas tardes a todos. Bueno, no sé, yo creo que salió. Pero bueno, qué bueno esta novedad, ¿no? De llamar a personas a trabajar. Contanos cómo es eso, cómo ya está en movimiento, me imagino, el zapato. Vamos caminando con el zapato, pero vamos caminando despacito. Con un zapato solo. Con un solo zapato y vamos ahí, preferimos que sea despacito y seguro. Pero sí, se va avanzando, se van haciendo algunas reparaciones edilicias, que era lo que más necesitamos. Y bueno, la convocatoria ya es un hecho, ya tuve un montón de llamados. Ayer hice 5 entrevistas, hoy 5 más. El tema es que después, en base a todas las personas que entrevistemos, vamos a ver a cuál irá destinado determinado espacio, ¿no? Claro. Porque depende de la personalidad, la discapacidad y todo eso, hay que ir viendo, y la cantidad, el cupo que necesitamos para que eso se ponga operativo. Bueno, la última vez que estuviste acá, habíamos hablado un poco de cómo se había asignado a la Fundación UPIS el lugar. Uh-huh. ¿Hubo alguna obra desde ese momento? ¿Hubo alguna limpieza? ¿Cómo está el lugar? Yo hace rato que no pasamos ahí con Daniel. Sí, sí, la parte que es la que tiene que, digamos, restaurar el municipio, ya están trabajando, hace rato que están trabajando. Ajá. Se empezó con la zona de los baños, que es lo más imprescindible. Sí, sí. Entonces ahí se hizo la rampa de ingreso al baño, se seccionó la parte donde va a ir el baño para personas con discapacidad motriz. Se va haciendo. Tuve el otro día una reunión con el intendente y le pregunté por qué el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, queremos hacer una jornada de puertas abiertas y queremos hacer una inauguración simbólica y pensamos tener por lo menos ese sector de los baños terminado, y me dijo que sí, que se comprometía a terminarlo. Y es cuando él asume también el nuevo periodo, ¿no? Claro, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre es un día como que, bueno, o sea, hay muchos eventos, pero como es un fin de semana largo y hay gente que quiere compartir con nosotros que puede venir de otro lado también, entonces dijimos, bueno, lo ponemos ese día, y justamente porque es icónico, ¿no? El Día de los Derechos Humanos creo que tiene bastante referencia a lo que hacemos. Hay que cuidar ese lugar. Bueno, ahora estamos con el guardaespaldas, que sí, vamos a compartir el micrófono, porque parece que ese no funciona. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tenía voz. Bueno, contame un poco cómo se hace la selección de personal, porque también hay gente que necesita trabajo y por ahí hay personas que no teniendo alguna discapacidad puede ser interesante y dar una mano también, ¿no? Mira, a mí me cuesta muchísimo el tema de la selección. No soy la indicada, digamos. Yo lo que hago, los entrevisto, recibo los currículum y después voy a derivar la selección a otra persona, porque a mí yo me quedaría con todos. Es lo que me pasó en Carlos Paz. Cuando inicié el albergo ético me dijeron que agarrara y seleccionara a una persona, entrevisté a 15 y me quedé con los 15. Después, obviamente, se suscita toda la burocracia y todo el tema de papeleríos y cuántas personas nos permiten de acuerdo a los programas que hay del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y bueno, y ahí ya se va complicando y se va complicando. Y entonces por ahí lo que a veces parece que es un beneficio nos restringe también, ¿no? Hasta ahora vi 10 personas y yo quiero los 10 trabajen. ¿Y por qué no? Porque pueden trabajar compartir un mismo sueldo o trabajar ad honorem. Trabajar siempre hace bien. No, eso sí, por supuesto, pero estamos hablando, viste, de personas que, por lo menos la mayoría con los que hablé, que el trabajo, sobre todo el trabajo remunerado como el de cualquier otro, es el inicio para un comienzo de independencia y manejarse ya no solamente económicamente, sino que también eso le ha dado la posibilidad de despegar de la familia, que es un poco lo que nosotros apuntamos, ¿no? De que se realice la autonomía y la independencia. Bueno, les contamos a los oyentes que estamos con Bruno, que no quiere hablar y tampoco quiere usar los auriculares, pero bueno, está muy atento a lo que hablamos. Y vos, Marcelo, ¿cómo estás en este plan de tomar la gente? ¿Qué estás haciendo para la fundación? Bueno, el plan de selección es puramente potestad de la Presidente, que tiene mucho más expertise que yo. Y confío que lo hace muy bien, porque siempre lo hizo bastante bien. Y sí, es una situación media difícil, porque empatizo con ella y debe querer tomarlos a todos. Pero bueno, seguramente encontraremos alguna forma de que todos puedan trabajar. Y respecto al trabajo remunerado, es lo que se busca, porque eso le da autovalidación a los chicos. Y bueno, yo estoy para ayudar nomás. ¿Qué papel estás haciendo exactamente ahora con estas nuevas obras que se están haciendo en el zapato? Vamos a dar una vuelta con Daniel a ver cómo está todo. Bueno, ahora estoy colaborando con lo que designe la Presidente. Todo trabajo. Nadie me quiere ir logístico. A visitar porque los pongo a trabajar a todos. Todo trabajo que sea logístico, estoy en eso. Estamos con todo el tema de la restauración, así que estamos también, ya van 4 miércoles que se hace toda la recuperación ambiental con respecto al tema de las plantas autóctonas, que va Paula Coral, va todos los miércoles con un equipo, con gente que también lo hace como colaboración, ¿no? Y se está limpiando un bosque de olmos que había ahí detrás. Y después, bueno, también viene gente, amigos, conocidos. El domingo pintamos los banquitos, pintamos el frente. Bueno, todo lo que vamos pudiendo hacer, porque nosotros todos somos colaboradores, ¿no? Y cada uno tiene su actividad y su trabajo. Entonces esto lo vamos haciendo en los momentitos que tenemos disponible. Pero el que se acerca, no vayan porque lo pongo a trabajar. Lucía, ¿y qué días estás para ir a cuando vayamos, que estés vos ahí? Y seguro los miércoles por la tarde que va Paula con esta actividad. Y después sábado, domingo y lunes también, seguro, porque es el día que pueden venir los colaboradores. A la mañana, a la tarde. Y vamos desde las 10 más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde. El domingo estuvimos como hasta las 7. Y acá que tenemos un muchacho fuerte que puede... Le damos hasta la pala también. Claro. La pala y el pico. Claro, tiene el lomo para hacer todo eso. Sí. Así que bueno, vamos con dos canciones y ya volvemos con la Fundación UPIS. Y bueno, y si quieren pueden mandar el currículum, ¿a dónde lo pueden mandar? Al número de WhatsApp, que es 3541-212409. Muy bien, vamos con dos canciones. Tamara Castro, Antes del Alba, que es una de las canciones que a mí más me gusta de Tamara Castro. Y Sandra Mianovich, Tengo Ganas de Estar Bien. Bueno, todos tenemos ganas de estar bien. Melancólica moneda que arrojó la inmensidad por los dos centavos de su brillo, la guitarra de los grillos desahogar la soledad. Deja el silencio, no me digas nada, presiento el alba que hay en tu mirada. Quiero ser un ciego en tu verano, descifrando con mis manos los misterios de tu piel. Catarata, fiebre y hecatombe, y morir cuando te nombre antes del amanecer. Cansancio de luz, que no llegue el sol. Puedo ser tu Dios en una oración de humo y alcohol. Estás muy lejos, que los sueños se hacen viejos y llegas a despertar. Hay un imposible en tu mirada y tu asombro en la distancia va camino del final. Al alba, como una herida que se hace nostalgia. No puedo seguirte, soy cobarde. Tengo miedo que sea tarde, tengo miedo de empezar. Playa de pasión, agua y hastío, tienes las alas del río, no te puedo dominar. Cuando te vayas y yo esté en descanso, que mi torrente se haga rollo manso y déjame un hueco en nuestro lecho para hundir todo mi pecho por si no te vuelvo a ver. Como un árbol viejo de hojas mustias, no me resigno a la angustia de un otoño sin después. cansancio de luz, que no llegue el sol. Quiero ser tu Dios en una oración de humo y alcohol, para que mañana estés muy lejos, que los sueños se hacen viejos y llegas a despertar. Hay un imposible en tu mirada y tu asombro en la distancia va camino del de estar bien sin que nadie lo interprete y sentarme en el andén de algún cohete o algún tren. Tengo ganas de estar bien, tengo ganas de aprender cuáles son las diferencias de estar libre y en silencio y callar por conveniencia. Tengo ganas de aprender, tengo ganas de viajar en primera al corazón. Tengo ganas de que encuentren un lugar en mi canción. Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que me dejen de joder. Tengo ganas de estar bien, tengo tiempo y tengo fe, tengo la necesidad que nos dejen de joder. Historia como la siento, sin tener miedo que traten de cambiarle el argumento, que no me sigan mintiendo. Yo también quiero saber, tengo ganas de crecer y ver crecer a los nuestros. Tengo ganas que terminen la violencia y los impuestos. Tengo ganas de ser libre para morir cuando quiero. Tengo ganas de volver a ver. Necesidad que

y a la oyencia, como decimos nosotros, qué es la Fundación UPIS, que a mí me pareció increíble y muy lindo el proyecto. La Fundación es Unidos por la Inclusión Social. Nació en Carlos Paz en el año 2015. Empezamos al principio a trabajar por todo lo que es la inclusión escolar, que era lo que nos afectaba a mí y a Bruno. Y después, en el 2017, llegó el proyecto Albergo Ético Argentina, que era un hotel-escuela para jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Estuvimos un año trabajando dentro del Hotel El Cid con 5 jóvenes que hicieron toda la capacitación ahí. Y después ellos 5 estuvieron a cargo del hostel de Albergo Ético Argentina, que era un pequeño hostel de 4 habitaciones, en las cuales los 5 jóvenes que habían hecho la capacitación eran los tutores de los otros que ingresaron, y el plantel completo eran 12, que estaba atendido y gestionado solamente por ellos. Tuvimos que cerrar en el 2021 por la pandemia, después de haberlo aguantado un año el hostel, pero ya no dábamos ¿Y más. ¿Y se volvió a abrir? No. Los chicos, en el transcurso, digamos, del cierre de todo este tiempo, hicieron todos los trámites para armar y conformar una cooperativa. Tienen una cooperativa de trabajo. Y en Carlos Paz abrieron un barcito. Hay 4 de los 12 que estaban en el hostel que están ahí trabajando. Y los otros, bueno, cada uno tomó su rumbo ya con su autonomía y su Y después de haber tenido esa experiencia, ¿no? De poder trabajar como cualquiera de nosotros, que eso es buenísimo, la igualdad, ¿no? Ante todo. Sí, aparte que el proceso que hacemos con, por lo menos con las personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, es generar hábitos justamente de autonomía para que el día de mañana puedan vivir solos y no tengan que depender más de la familia ni del Estado con una pensión. Bueno, y lo que estamos haciendo acá en Capilla, lo que están haciendo en la Fundación UPIS, es reclutar gente con discapacidad limitada o con... No. Cualquiera puede... Está abierto a todas las discapacidades. Todas las discapacidades, y poder trabajar en ese proyecto tan lindo que es la recuperación del zapato, pero con gente para darle una oportunidad, ¿no? Porque generalmente no se les da oportunidades. Es muy difícil. Es muy difícil. Ayer hablaba con una persona que nos fue a ver y a hacer una propuesta re interesante, que después les voy a contar, es de que cuando una persona que no tiene discapacidad va a pedir trabajo, te plantean toda la situación, lo que tenés que hacer y no, pero no hay ningún prejuicio, nada. Entonces después te van conociendo y van viendo qué clase de persona sos. Cuando va una persona con discapacidad ya tiene el estigma, ¿entendés? Y qué hago, cómo le hablo, qué le digo, cómo actúo, y bueno, todo, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando había, vino una vez Graciela Tomasini, que ella tiene un chico que es no escucha, es sordo. Entonces hablaba por un lenguaje de señas. Y la verdad que uno, si no lo sabe, uno se queda fuera de ese lenguaje, y vos cuando ves gente que habla con ese lenguaje, y también ellos se quedan afuera de la conversación de nosotros que podemos hablar. Es complicado, o sea, hay que estudiar y hay que entender, sí. ¿No? Y hay que... Bruno habló, llegó al colegio a primer grado hablando lengua de señas. Ah, mira qué bueno. Y todos sus compañeros aprendieron lengua de señas, tenían 6 años, ¿no? Porque la maestra de lengua de señas de Bruno iba 3 veces por semana a enseñarles a todos... qué era lo que Bruno estaba diciendo, ¿no? Y eso fue maravilloso porque los chicos, las familias, estaban todos re felices, re contentos de poder aprender esa alternativa. Después con los años empezó a crecer y ya se las olvidó, no las usa más, pero en su momento fue muy útil. Mirá qué bueno. Sí. Uno debería aprender alguna forma para comunicarse. Sí. Nosotros, cuando yo trabajaba en los aviones, y bueno, había un sistema braille para explicar los sistemas de emergencia del avión, pero solamente braille. A los otros no sabíamos cómo hacer y más o menos le mostrábamos las cosas, porque había que individualizarlas y explicarle a cada uno porque para que supiera lo que tenía que hacer. Y es difícil, y también difícil para entender el que no habla un idioma o el otro, ¿no? Sí, hay protocolos. Ahora hay mucho más protocolos de atención para personas con discapacidad en distintos ámbitos. Mm. Y aparte, para uno mismo, que uno vive en un mundo donde todo parece que es normal, cuando te encontrás con algo diferente, no sabes cómo actuar. Porque a mucha gente le pasa, nos pasó a Daniel cuando fuimos a París, y yo digo, te va a encantar París y qué sé yo. Y cuando subimos al subte, salimos en pleno centro de París y no había ni un blanco. Entonces, ellos que están acostumbrados a tener por una población de negros durante enorme, están acostumbrados, pero para uno que acá no es así, no es común, te llama la atención, entonces te sentís como raro. El que no vive una situación no sabe cómo actuar. No, por eso es tan importante. Yo te lo había mencionado en la otra entrevista, que la gente que llegaba al hostel entraba de una forma y salía de otra. Claro. Porque por eso es tan importante el proyecto allí dentro, en donde es una cuestión de turismo masivo, en donde sabemos la cantidad y el caudal de gente que entra a diario y que se van a encontrar con esto, ¿no? Con personas en silla de rueda, con personas con síndrome de Down. Hoy me llamó una chica que es ciega. Y bueno, y esa es ese feedback, esa devolución que van a tener de parte de ellos, sin duda, en algo les va a tocar el corazoncito, y cuando vuelvan a casa algo les va a quedar dando vuelta. Digo, los clientes van a querer ayudar también, porque uno ve que a lo mejor están en una inferioridad de condiciones, aunque no sea tan así, pero uno no sabe cómo convivir con personas que tienen alguna limitación. Y que justamente eso es lo que demuestran, que no tienen ninguna diferencia. Bueno, ¿vos querés decir alguna palabra? Él acá está lo más pachorro. Vos sabés que soy tímido. Ay, Dios. Eras tímido, ya no más. Bueno, siguiendo el tema del zapato, les recuerdo, ¿te acuerdas que te habíamos hablado con vos que tenía como tres columnas vertebrales? Una era que tenía que ser inclusivo respecto a este tema del trabajo con las personas con discapacidad, ser sustentable en términos ecológicos y también accesible. La idea es que la mayoría de las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan disfrutar del complejo, cosa que no pasa en casi ningún complejo. Es raro ver a una persona con discapacidad en algún complejo turístico porque no están dadas las condiciones para que puedan disfrutar. Bueno, este es un objetivo del proyecto. Y siguiendo el concepto de inclusivo, es una plataforma para que las personas con discapacidad puedan trabajar en un contexto donde en un contexto convencional no pueden tener la posibilidad. Bueno, yo he trabajado en Aerolíneas Argentinas y en muchos lugares de los edificios administrativos y qué sé yo, hay mucha gente con discapacidad. Uh-huh. Yo creo que en un avión sería casi imposible porque uno tiene que correr dentro de una emergencia, apagar un fuego, tirarse por un tobogán, sería muy complicado, pero en muchos de los otros lugares yo veía que había gente y bueno, no había ninguna diferencia de nada. Así no, que... No, esto que decís también, porque, por ejemplo... Nosotros a los chicos del hostel se los capacitó en reanimación cardiopulmonar, o sea, hacer sí, primeros auxilios. En primeros auxilios. También vinieron los bomberos y les enseñaron en caso de o sea, estaban entrenados en todos los aspectos. Y en el primer hotel donde trabajaron era un hotel con más de 60 habitaciones, de 4 pisos. Y había inmenso y exactamente, y había mucha gente todo el tiempo allí y ellos estaban tenían toda la capacitación igual que cualquier otro empleado ante cualquier situación de emergencia. Lo que yo es como que es bastante difícil hasta que no se vea en la acción el nivel de exigencia que nosotros pretendemos. El nivel de exigencia es como cualquier otra persona. Sí, y aparte... a veces parece duro y parece raro y yo he tenido muchas madres que me dicen, ay no, pero mi hijo no puede o no da o no le da la cabeza o no puede porque no es suficientemente inteligente, y eso se revierte instantáneamente modificando el entorno. Cuando vos modificás el entorno, subís las exigencias, inmediatamente el cerebro empieza a hacer otras conexiones y es impresionante cómo empiezan a crecer, porque el único objetivo nuestro es que crezcan. No importa si tiene 30, 40 o 50, se puede seguir creciendo. Y eso está contra demostrado en todos y cada uno de los chicos que pasaron por el albergo ético, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el pedido a la población de Capilla del Monte, aquellos que quieran colaborar con el proyecto, ¿no? Sí. Desinteresadamente, porque está todo tan difícil, pueden ir, ¿qué días, Abarte? Los miércoles a la tarde, a partir de las 16, estamos haciendo la recuperación ambiental con Paula Coral, que estamos sacando algunas plantas que no son autóctonas para reemplazarlas por nuevamente toda flora autóctona para que vuelva a surgir, porque hay muchas partes en las que está invadido por álamos. Los miércoles entonces a la tarde se está haciendo la recuperación ambiental. Aquellos que también puedan, que sean jóvenes y que tengan fuerza, como lo tenemos acá Marcelo, pueden ir con unos guantes, unas bolsas y limpiar. Bolsa, pala, pico, lo que quieran. Bueno, y les convidamos una merienda, les llevamos unas galletitas, un y también vamos a pedir, y aprovechamos, para que la gente no tire basura en la calle ni en los baldíos, porque uno camina por todos lados y ve que está todo tan sucio, como que a mí no me importa, fumo un cigarrillo y tiro el paquete, sí, o tirás la botella, porque se ven miles de botellas o tetrabricks en la ciudad. Vivimos levantando cantidad de bolsas de basura y parece increíble, pero donde hay un agujerito, ahí te mete basura, claro. Una bolsa, una botella... papeles, entre las piedras, cualquier lado. Vamos a decir con Daniel que ayer estuvimos dando una vuelta por algún trámite que teníamos que hacer por Jesús María, ¿cuáles son los otros lugares? Salsipuedes, y Ascochinga, bueno, Jesús María, Salsipuedes, Agua de Oro, y parece otra Córdoba. Uh-huh. La prolijidad que hay, muchísima menos cantidad de perros, no sé si tienen algún plan especial. No hay perros vagabundos ni pobrecitos abandonados, pero tampoco vimos basura. No vimos basura. Cosa acá, que acá nosotros entre sábado y domingo sacamos, no sé, 10, 12, 15 bolsas de basura que se junta en esos 2 o 3 días, ¿no? Sí. Y eso que hay grandes tachos con bolsas que pueden tirar la basura ahí, ¿no? Ese es uno de los trabajos que decíamos, como dice Marcelo, con respecto a la sustentabilidad, que queremos hacer hincapié, porque bueno, es algo que realmente afecta muchísimo al medio ambiente y queremos... No solamente en el Zapato, sino en todo Capilla del Monte, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces las vías de comunicación con la Fundación UPIS... Ahora están las redes funcionando. Las redes. Tenemos el Instagram, que es Complejo Ético El Zapato. El Facebook también tiene una fanpage... Complejo Ético El Zapato. Exacto, en Instagram o en Facebook lo pueden encontrar. Y el teléfono de contacto, que es el de la Fundación, 3541-153-36958, o el otro que les pasamos para enviar los currículum, que es 3541-212409. Muy bien, tienen toda la información, no se pueden hacer los distraídos, ya saben. Sí. Bueno, vamos a... Pala, pico, guante. Y gana, sobre todo, ¿no? Si uno por ahí no tiene nada que hacer... Y el que no tiene a lo mejor fuerza o lo que sea, porque muchas personas le dicen, bueno, yo sirvo para servar mate. Bueno, acércate con el mate. O mismo una compañía, la compañía es muy importante. Sí, sí, acércate con el mate y a los que están trabajando les llevas un matecito, una galletita o algo. Unas palabras, ya se pone tenso, unas palabras de Marcelo y después tus últimas palabras para el día de hoy. Espero que vuelvan antes de fin de año para ver si festejamos algo en El Zapato. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a radio, siempre es un placer venir. Son tan profesionales los dos, uno aprende bastante. Vos me vas a ver, yo siempre estoy mirando y estoy aprendiendo cómo operan, cómo conducís. Y respecto a Zapato, bueno, en lo personal es una gran oportunidad para servir al otro. Y respecto al proyecto en sí, lo vemos como un gran faro. Queremos crear una apertura para lograr la empatía de la sociedad para con el otro. Gracias por las palabras, Marcelo, y gracias por el profesionalismo. Lo que tratamos de hacer acá es no hacer papelones, pero bueno, a veces sale bien y a veces sale más o menos. Bueno, Lucía, y tus palabras para terminar el programa y la entrevista de hoy. Bueno, como dice el spot que pasaron al comienzo, este es un llamado para todos. Queremos que el espacio realmente sea para todos. Ah, y lo que habíamos hablado de que también, aparte de poner operativa la alfombra mágica, también estuvimos charlando y ojalá se concrete, va a haber un espacio de circo. Entonces van a ser opciones para que la familia de Capilla, no necesariamente el turismo, pueda ir y pasar una tarde y con los chicos tengan actividades en las cuales se puedan divertir y a su vez de chiquito ya empezar a convivir con personas con discapacidad. Muy bien, que somos todos personas, por otro lado, todos somos personas. Totalmente. Bueno, Lucía, Marcelo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por venir, que se tomaron el tiempo de venir y pueden venir cuando, yo ya les dije la otra vez, no esperen a que nosotros llamemos, ustedes llamen y digan, vamos al programa, perfecto, acá estamos nosotros. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, vamos ahora con dos canciones, Vicentico, La Carta y David Lebón, Quiero Regalar. Espera, necesito ponerme los anteojos. Pero son mis letras. David Lebón, Quiero Regalarte Mi Amor. Y Vicentico, La Carta. Vamos con ellos.

Usando la misma metodología y las mismas métricas que usa la industria a nivel internacional, tanto la IATA como la OASI y consultoras externas como Pricewaterhouse, Oxford Economics, ATAG, lo que hicimos fue calcular los impactos directos e indirectos de Aerolíneas Argentinas en la economía nacional. Los impactos en la economía que se miden están vinculados a los impactos en turismo, en Producto Bruto Aeroportuario y en beneficios económicos a los pasajeros. En concepto de turismo, Aerolíneas generó durante el periodo de 2022 3.044 millones de dólares. En concepto de Producto Bruto Aeroportuario, 2.029 millones de dólares. Y finalmente, como beneficio económico a los pasajeros, reportó casi 1.000 millones de dólares más. Eso cierra que durante el 2022 Aerolíneas le aportó al PBI de la República Argentina algo más de 6.000 millones de dólares. Para darle conectividad al país internamente y con el mundo, el Estado argentino aportó durante el 2022 247 millones de dólares. Para cada día de operación de Aerolíneas, el Estado argentino puso cerca de 680 mil dólares. En contrapartida, Aerolíneas Argentinas le generó al PBI cerca de 16 millones y medio de dólares por día, que es algo así como 685 mil dólares por hora. En otras palabras, Aerolíneas en una hora de operación le devuelve al Estado argentino lo que el Estado argentino pone para que opere la compañía un día completo. Dicho de otra manera, los 247 millones de dólares que el Estado argentino aportó para el funcionamiento de Aerolíneas, Aerolíneas se los devuelve solo 15 días de operación. Los otros 350 días generó beneficios para todos los argentinos. Cuando un avión de Aerolíneas aterriza en un aeropuerto, lo transforma en una suerte de polo industrial. Genera empleos directos, indirectos, derivados, dinamiza las economías regionales, genera riqueza. Eso Aerolíneas lo hizo en el 2022 en casi 40 aeropuertos de la República Argentina. En más de la mitad de sus aeropuertos lo hizo en Soledad. Y eso hizo que 9 millones de argentinos se transporten, dinamicen la economía dentro del país en ese periodo. Eso representa un 68% del mercado de cabotaje. Y es precisamente la causa por la cual Aerolíneas está bajo ataque. Los que la atacan intentan manejar ese porcentual del mercado de pasajeros de la República Argentina. Hace algunos años Estados Unidos salió a tomar el control de la aviación en el mundo. Y Latinoamérica no fue la excepción. A través de sus líneas más importantes como Delta o United, tomaron el control en Latinoamérica de las principales, las más grandes, que eran LATAM o Avianca. Generaron una nueva pata, estas llamadas low cost, que tienen atrás fondos de inversión con anclaje en los Estados Unidos. Fondos muy importantes como BlackRock, Vanguard, Fidelity Management, o algunos más específicos de aviación como Oaktree Capital, Indigo o el Fondo Cartesian, han salido a operar para quedarse con el mercado de los países en Latinoamérica. Y en Aerolíneas, como decíamos, el Estado argentino, a través de la herramienta estratégica que es la línea aérea bandera, maneja casi el 70% del mercado de cabotaje. Es eso lo que justifica el ataque, es privarlo al Estado argentino de la capacidad de dirigir esos recursos, decir cómo y cuándo dinamizo una economía regional, qué aeropuerto dinamizo, dónde genero los empleos directos, indirectos o los derivados. Y los trabajadores que tenemos la suerte de trabajar en nuestra línea aérea bandera, que la queremos y que entendemos el alcance y la capacidad de desarrollo que tiene, estamos convencidos que no es una compañía, no es una empresa, es la Argentina misma. Es la posibilidad que tenemos los argentinos de soñar con un futuro mejor. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las futuras generaciones de argentinos dependen de la lucha por la defensa de la línea aérea bandera y de todos los intereses nacionales. De manera tal que queremos que quede claro eso. Cuando estemos dando la lucha en cada avión, en cada aeropuerto, que Aerolíneas no nos pertenece a nosotros, es de todos los argentinos. Y por eso la vamos a defender. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. A mí me preocupa no solo Aerolíneas Argentinas, que la conozco muy bien porque trabajé 33 años y tengo amigos y compañeros que siguen trabajando, sino qué es lo que va a pasar con los ferrocarriles, que se han tendido vías nuevas, han cambiado los vagones, las máquinas, las locomotoras. Hay mucha inversión para conectar el país. Yo digo, la derecha desde Martínez de Hoz hasta Menem, hasta De la Rúa, Cavallo, Macri, intentó hacer desaparecer los ferrocarriles. ¿Milei intentará hacer lo mismo? Bueno, está Macri atrás, así que veamos qué es lo que pasa. Vamos con dos canciones: Roxana Ahmed, Violines en el campo, y Rodri Fré, Por siempre.

Por eso puedes sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy mi reflexión podría llamarse una utopía, pero también podría llamarse una distopía llena de orcos. Ustedes dirán, este tipo se volvió loco, mira el título que le pone. Bueno, ya sabemos lo que es una utopía, es un ideal que se persigue alcanzar. En general, la utopía es un ideal virtuoso que tiene alguna posibilidad, aunque remota, de ser alcanzada, pero en el camino, en la búsqueda de la utopía, siempre hay superación, hay un camino de superación. La gente persigue esa utopía con sus ideales, con su alma, trata de alcanzar algo mejor, un mundo mejor. Pero en general esa utopía, digamos que tiene cierto grado de consenso o que podría ser presentada a un montón de gente y ser consensuada. Claro que todo lo contrario de utopía es distopía. Distopía. Distopía es un término mucho menos utilizado, con el cual nos estamos empezando a familiarizar ahora. Vieron que a veces hay términos que se ponen de moda. La distopía es todo lo contrario de una utopía. Todo lo contrario de una utopía. Porque es un escenario impensado, imposible de imaginar, en el que todo está mal. Un escenario distópico puede ser un gobierno autoritario. Hay, por ejemplo, una película ahora que se llama El diario de la criada, que es absolutamente distópica. Ocurre en una sociedad donde hay cuestiones de crueldad inadmisibles. Entonces es todo lo contrario de una utopía. Por eso se llama distopía. ¿Y por qué utopía o distopía de orcos? Y bueno, ya casi todos supongo que han escuchado la muy desafortunada frase del ingeniero Macri, ex presidente, ex error de la nación, que dijo el otro día que si los orcos salían a protestar, la juventud que apoyó a Milei tenía que salir a la calle a defender. A ver, vamos primero con qué es orcos. Orcos, para mucha gente de clase alta y alma chica, los orcos son los negros, los pobres, la clase despreciable, los seres inferiores. Esos son los orcos para ellos, ¿no? Lo que antes era un negro, ahora le dicen orcos, con lo cual utilizan un eufemismo, orcos. Pero, ¿qué fue lo que hizo Macri el otro día cuando dijo que los chicos que apoyaron a Milei salgan a defender en la calle frente a las protestas de los orcos? Incitó a la violencia. De alguna manera generó una especie de coacción sobre los trabajadores que pueden, ejerciendo un derecho constitucional, salir a hacer algún reclamo. Hizo intimidación pública, hizo amenazas públicas. Incitó a la violencia. Incitó a la violencia. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque yo veo hoy que un fiscal con un prestigio espantoso, no querido por la clase judicial, no querido realmente, sospechado de ser una persona realmente muy desagradable en cuanto a moral refiere, que es el fiscal Stornelli, hace una denuncia contra un dirigente sindical acusándolo de intimidación pública, instigación a cometer delitos, coacción, amenazas públicas e incitación a la violencia. Ese dirigente sindical es un dirigente aeronáutico, que es Pablo Viró, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, que tuvo una frase producto de un momento de muchísima exaltación. Es mucho el temor que hay en todas las bases laborales, las bases obreras de Aerolíneas Argentinas, con respecto a qué puede llegar a pasar después, no solamente de la promesa de privatizar todo lo que tenga que ser privado, como dijo Milei, desconociendo lo que significa Aerolíneas Argentinas en términos estratégicos, sino yendo mucho más a lo profundo, muchísimo más a lo profundo, estamos en un momento en que, si hay un dirigente sindical, por supuesto todos los obreros, todos los trabajadores, todos los empleados lo llaman con temores, con miedo. En ese tráfago de cosas, en ese fragor de cosas, es muy probable que haya habido algún desborde en la expresión pero que de ninguna manera fue una incitación a la violencia, pues yo escuché lo que había dicho Pablo Viró, dijo, me van a tener que matar, me van a tener que matar, no dijo, voy a salir a matar, los voy a matar, dijo, si me quieren sacar de acá, me van a tener que matar, yo me pongo primero, me van a tener que matar a mí primero para quedarse con la empresa. Eso fue lo que dijo un dirigente sindical de una empresa que tiene una historia de luchas que lleva décadas y que todas y cada una de las veces se ha demostrado que los que quisieron privatizarla, los que se la quisieron quedar, robaron. Y ahora que volvió a manos del Estado y que ya está funcionando bien y que no da pérdida y que se autogestiona y que factura 3.000 millones de dólares, es un bocado de negocios apetecible para cualquiera. Entonces bien, el ingeniero Macri, que tanto ha insistido con que se quería quedar con los cielos abiertos y las low cost, en realidad lo que ve es 3.000 millones de dólares de facturación que tiene la línea que podría quedarse algún amigo de él. Porque lo que hay que hacer es hacer negocios. Y vaya si hay un fiscal funcional al ingeniero Macri, es ese, el fiscal Stornelli. Dicho esto, porque no creo en la sinceridad, vista la cantidad de denuncias que ha metido Stornelli, siempre apuntando para el mismo lado, siempre apuntando para el mismo lado, termino acá con parte de la distopía, ¿no? Con el comienzo de la distopía, que es, vemos venir una ola gigante que va a arrasar con todo, y en el momento que los dirigentes sindicales, en el momento en que los dirigentes sindicales dicen, no, pará, paremos un poco, yo tengo que salir a defender el trabajo, la fuente de laburo, en ese momento lo empiezan a apretar los fiscales. Viró es el primero, vamos a ver con cuántos sindicalistas hacen lo mismo. Es el comienzo de la distopía. Y sigo. El presidente electo, con un total esparpajo y mostrando desaprensión y absoluta incapacidad de empatía, rasgo que el no sentir empatía es un rasgo típico de los psicópatas, que no estoy diciendo que lo sea el presidente electo, entiéndanme, Dice que, por ejemplo, los que sacaron créditos UBA, que se embroman porque ellos quisieron sacar el crédito UBA bajo su riesgo, hubieran sacado un crédito con más tasa de interés, pero con menos riesgo. Cuando sacaron el crédito UBA, que fue un invento, uno de los impulsos, creo que fue Martín Tetaz, el que en su momento, el economista Martín Tetaz, el que lo impulsó, fue en el gobierno de Macri, y la gente confió porque Macri dijo, va a haber pobreza cero y voy a terminar con la inflación. ¿Se acuerdan cuando dijo la inflación es lo más fácil que hay? En 5 minutos termino con la inflación. Bueno, la gente que sacó ese crédito creyéndole al expresidente Macri es la gente que quedó, si se quiere, atrapada en el tema de los créditos UBA y que ahora, alegremente, el presidente electo Milei, manejado por Macri, con Macri como aliado, dice, bueno, que se embromen, es problema de ellos. Tienen que perder, que pierdan, hubieran tomado algo menos riesgo. Absoluta falta de empatía. Pero sigamos. Ellos hablan de que hay que solucionar el problema de la vivienda y lo primero que se les ocurre es liberar la ley de alquileres, o sea, que los alquileres sean de libre negociación, sin ningún marco legal. Es una cosa tan atroz pensar en eso, porque hay un déficit de vivienda increíble. La ciudad de Buenos Aires, que es la que más está tomando como ejemplo en este momento, es una ciudad que en este momento tiene prácticamente más inquilinos que propietarios. Creo que es el 55%, pero al menos más del 50% seguro, son inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense cuando se empiecen a vencer los contratos, qué va a pasar cuando la gente vaya a negociar sin ningún marco legal y los propietarios le digan, bueno, te alquilo a 6 meses, te ajusto un 30% mensual y lo quiero en dólar billete, porque si no hay ley, cada uno puede hacer lo que quiere. De eso se trata, de hacer sin ley. Sin ley es sin ley de ninguna índole, y en general cuando no hay ley, el que no está protegido es el débil. Y de eso se trata también la distopía que yo estoy planteando. Porque el anarcocapitalismo, el liberal libertarismo, está basado en la idea del individuo como única cosa válida. El individuo, la individualidad a ultranza, absoluta. Fuera cualquier idea filantrópica, fuera cualquier idea solidaria, cada uno que se arregle como pueda. Canibalismo, canibalismo social. Canibalismo social que encima empieza a ser protegido, o sea, quieren llevar la sociedad al canibalismo y empieza a haber un sector de la justicia que arranca hoy con una denuncia contra un dirigente sindical. Ahora bien, dentro de esta distopía también hay una cosa que uno dice, bueno, parece difícil de creer, ¿no? Que el nombre que más estaba sonando hasta este momento para ser ministro de Economía es lo que el ex error presidente de la República, Mauricio Macri, él definió como el Messi de las finanzas. Se trata nada más ni nada menos que el Toto Caputo, que fue el gran endeudador el que los 55 mil millones de dólares fue el Toto Caputo el que fue a pedirlos al Fondo Monetario. Miren, yo la idea de la distopía me la dispara una gran y muy querida amiga. Me manda un artículo de la revista Crisis que habla justamente del concepto de distopía, que estamos viviendo una película distópica. Es una pesadilla esto. Esto es una pesadilla. Y es una pesadilla, y la gente dice no, porque en realidad él está haciendo lo que prometió que iba, que lo que dijo en la campaña. En principio en la campaña dio marchas y contramarchas con un montón de cosas. Marchas y contramarchas con un montón de cosas. Lo que dijo que después no dijo, que después volvió a decir. La realidad es que una vez que ganó la elección, volvió a la fórmula original, que es el individualismo extremo, y es que se salve el que pueda competir. ¿Quién va a poder competir? Dijo que no va a haber obra pública. Con la mirada perdida, sin enfocarla en ningún lugar y con un tono de voz casi, diría, patológico, decía, no, reiteraba constantemente, no hay plata, no hay plata. Preguntas que le iban haciendo periodistas en diferentes entrevistas, no hay plata, no hay plata. Entonces se para la obra pública. ¿Saben lo que significa parar la obra pública en todo el país, en términos económicos? Se para la obra pública, se venden todos los activos del país. Esos activos del país incluyen empresas que en este momento dan ganancias, como Arsat. Argentina está en el puesto número 14 de los países que más satélites tienen en el mundo en este momento, gracias a Arsat, que es una empresa que da ganancias. Como da ganancias, la quiere vender, se la quieren vender a Carlos Slim, sería el magnate de las comunicaciones, el magnate mexicano de las comunicaciones, sería el comprador de Arsat. Pero después está el tema de aerolíneas y después está YPF, porque YPF tiene participación en Vaca Muerta, todo eso da ganancia. ¿Qué sentido tiene venderlo? Entonces me acuerdo cuando decía, voy a ajustar a la casta política y la casta empresaria. ¿Qué casta empresaria? Los supermercados que siguen aumentando y remarcando y remarcando y remarcando y remarcando por las dudas. ¿Esa casta empresaria? Porque al resto del empresariado muy probablemente no es que les va a impedir robar, no. Van a tener que cerrar porque se van a fundir y ni hablemos de las pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué casta política era la que iba a combatir? Si en este momento se rodeó de todos los políticos que han fracasado en los últimos tiempos en todo, absolutamente todo, y todas las medidas que han tomado han hecho pelota al pueblo. No se puede creer que vivir en una situación así no va a tener consecuencias. Pero lógicamente, como saben que va a haber consecuencias, empieza por un lado el apriete judicial a los dirigentes sindicales, y por el otro ya está la amenaza pronunciada, verbalizada por el presidente electo, por la vicepresidenta electa y por Patricia Bullrich, que todavía no se sabe qué papel va a cumplir, pero ella a la hora de repartir palos le encanta y si puede aprovecha. Esa es la realidad. Entonces, prometieron represión porque saben que va a salir la gente a la calle. Mauricio Macri dijo que si los pibes salgan a pelearse con los orcos, ¿saben quiénes son los orcos? Ustedes, yo, somos los orcos. Somos los orcos, los mismos que también llamó trogloditas el enfermo de Bertie Venegas Lynch, que es un tipo que no entiendo cómo tiene trascendencia pública, un tipo de muy pocas ideas, muy obtuso, que quiere terminar con la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, quiere volver a los abortos clandestinos y elevar la mortandad durante la realización de abortos. Es una distopía, en serio, ¿eh? Es una pesadilla, es una pesadilla. Ahora bien, yo quiero ser claro en lo siguiente. Yo soy un demócrata, lo dije en mi última editorial, lo sostengo ahora. Soy un demócrata que creo en la República. Y me molesta muchísimo cuando los poderes de la República son cooptados. Yo creo que, en definitiva, si la República funcionara bien y como tiene que funcionar, todavía el poder estaría equilibrado. Pero si todo va a depender de un tipo cuyo equilibrio mental todo el mundo pone en duda, todo el mundo pone en duda, cuyo expertise y posibilidad de tener una buena performance todo el mundo pone en duda, que tiene una utopía que la sostiene él nada más, cuando dice soy el primer presidente liberal libertario de la historia, no, ni siquiera eso, es el segundo. La primera fue una primera ministra británica que la echaron a patadas en el culo, lo digo en francés para que se entienda mejor. Estamos en una pesadilla, pero en esa pesadilla, aún ahí, hay que mantener la cordura y no perder de foco que somos demócratas, pero tampoco olvidarnos que somos los orcos, somos los trogloditas. Con la Constitución en la mano, hay que empezar a construir la democracia de la forma que siempre debe ser. No hay que callarse la boca, no hay que dejarse intimidar, no hay que generar violencia pública, por supuesto que no, pero tampoco dejar con un silente beneplácito que las cosas ocurran y no decir nada, porque es nuestro derecho democrático expresarlo. Es nuestro derecho democrático decir cada vez que no estemos de acuerdo con las cosas. Eso no significa dar una revolución, ni muchísimo menos poner palos en la rueda. ¿Qué más quisiera yo que le vaya perfecto al presidente Milei, si este que le vaya perfecto al presidente Milei significara una cosa un poco más profunda que meter cuatro perros en la Quinta de Olivos? Yo quiero que le vaya bien al país y quiero que le vaya bien a la sociedad, pero dijeron que iban a ajustar a las castas de los empresarios y los políticos. Y ahora ya están hablando de 6 meses que van a ser 2 años. 6 meses de sacrificio, 2 años para alcanzar el combate para terminar con la inflación. No fue lo que dijeron en campaña. Y los ajustes empiezan echando empleados y poniendo en duda el pago de los aguinaldos. Queridos amigos, reitero, yo soy un demócrata. Pero no me voy a quedar callado la boca cuando persigan a los dirigentes sindicales. ¿Saben por qué? Porque la última línea de defensa que tienen los trabajadores son justamente los sindicatos. Y eso está dentro de un plan que yo no voy a avalar. Soy Martín Bermúdez, que tenga muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Si Luis Toto Caputo regresa a este gobierno, al nuevo gobierno de Macri, integra algún puesto en el gobierno de Milei, perdón, es una bofetada al pueblo argentino y a la Argentina. Bueno, vamos con dos canciones, Osvaldo de la Fuente e Inés Zárate, Danza del Mundo. Y Gaby Maistegui interpretando La Güera. Y nos vamos, y sí, nos vamos estamos con la hora, justo. Para que Sergio Cuello pueda empezar en horario. Nos quedamos en FM, acá en la radio, una radio muchas voces. Porque si la copa está rota y la noche te azota. somos jinetes de un tiempo feroz. Tan chiquita que es la tierra,

asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Gracias.